En Durazno, la justicia condenó a un hombre por delitos vinculados a la venta de armas. La Asociación Down Durazno recibió una importante donación del Círculo Católico del Uruguay. La Fundación UPM abre convocatoria de becas para educadores de Durazno. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Estamos comenzando un nuevo podcast a través de duraznodigital.uy. Por aquí vuestro anfitrión, Fernando Salvador Báez. Fue llevado ante la justicia local un individuo que ya contaba con antecedentes penales. Él mismo venía siendo investigado por efectivos de la Comisaría 13ª por comercializar armas. La operación comenzó con tareas de investigación e inteligencia a cargo de personal de la estación policial emplazada en Barrio Hospital. Una vez obtenidas las evidencias probatorias, los uniformados procedieron a la detención del sujeto, extremo que fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de segundo turno. En cuanto a las armas, la policía informó a Durazno Digital que le fueron incautadas un rifle 22, así como 15 municiones calibre 22, lo que fue remitido al sistema de material y armamento. Finalmente, según reveló este lunes 25 de julio la Jefatura de Policía de Durazno, el acusado dio su versión en el juzgado letrado de cuarto turno, donde fue formalizado y procesado a 9 meses de prisión. La sentencia señala que cumplirá la condena en régimen de libertad a prueba como autor penalmente responsable de un delito de tráfico interno de arma de fuego, con otro de tráfico interno de municiones en régimen de reiteración real, con las obligaciones previstas en el artículo 295 del Código Penal. Otros detalles sobre este caso están contenidos en la sección policiales de duraznodigital.uy. 24/7. El viernes 22 de julio, en horas de la mañana, el titular del Círculo Católico del Uruguay, Ademar Sellanes, hizo entrega de 8 computadoras para la institución que funciona en su sede, de calle Valle Ordóñez, casi Wilson Ferreira. Más allá de lo entregado, hubo palabras de valoración para los directivos duraznenses. Trabajo honesto y responsable. Trabajo honesto y responsable. Fue la frase que utilizaron a nivel del Círculo Católico. El presidente de la Asociación Down Durazno, Luis Custodio, agradeció los insumos informáticos. Se supo que serán utilizados en el montaje de una sala que a partir de agosto permitirá a 20 integrantes participar de un curso en línea que abarcará 4 departamentos. En la oportunidad no faltó el agradecimiento para la gente del Zunca de Durazno, que mejoró el techo de la sede de la Asociación Down Durazno y proyecta concretar otras reformas. 24/7. La Fundación UPM abre convocatoria de becas dirigida a equipos directivos y docentes interesados en participar del programa de liderazgo e innovación educativa liderado por la Fundación Barkey. Tiene como propósito brindarles a los participantes nuevas herramientas y potenciar sus capacidades en liderazgo y gestión y liderazgo para el aprendizaje. Los interesados deberán completar el formulario de postulación que está en www.upm.uy/fundación. Hay que hacerlo antes del domingo 7 de agosto. Los educadores que serán becados por la Fundación UPM participarán durante 10 semanas de la capacitación en modalidad híbrida, cuyas clases comenzarán el lunes 22 del venidero mes. Por ahora es todo. Si te ha gustado el podcast, compartilo. Puede que a alguien más también le interese. Y si no querés perderte ninguno, seguinos también en Telegram. 099-961-044, Durazno Digital 24/7. Nos vemos mañana. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.